Qué parate largo, ¿no? Qué parate largo. Bueno, pero hay que parar. Hay que parar un poco. Muchísimas otras obligaciones. Esta obviamente que no es ninguna obligación, es un recreíto nada más. Así que estamos muy, pero muy contentos de estar de vuelta por aquí. Hubiera deseado arrancar antes, pero bueno, algunas situaciones me han obligado a alargar un poquitito la fecha de inicio. Y en el interín, como hemos comentado, quizás en el blog, en la web, aldemedianoche.com.ar, tal vez en alguna otra conversación, se han ido amontonando cantidad enorme de música, porque, bueno, los sellos se tomaron un parate sobre el fin del año pasado, los primeros días del año, y después vino el raudal de música de todo tipo, ¿no? De la buena, de la más o menos, de la muy buena, al menos como desde mi punto de vista, obviamente. Así que hemos ido compilando y preparando los montoncitos que se han ido identificando como programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. Así que eso fue lo que hago habitualmente cuando tengo tiempo, ¿no? Amontono. Pero los voy cambiando porque viene música nueva y digo, uy, esto encaja mejor con esto y esto otro que no, antes me parecía buenísimo, ahora no tanto. Así que bueno, ahí está. Obviamente que este, como la gráfica ya estaba hecha, quedó así, ¿eh? Quedó así, pero bueno, se nos vienen muchísimas sorpresas, de las buenas y de las más o menos, tal vez porque no, según el gusto. Todas están ahí en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, han sido publicadas a medida que van saliendo, en la sección novedades. Tengo otra vez la garganta con la alergia como loco. Muy bien, está sonando de cortinas el gran Wayne Shorter. Wayne Shorter falleció hace muy poquitos días, a los 89 años de edad. Este hombre eterno, porque uno lo veía con una lozanía en su rostro, una energía, 89 años. Una energía impresionante. Falleció hace muy poquitos días en los Estados Unidos, en su casa. 89, pero este hombre que revolucionó el movimiento. Fue parte absolutamente de todas las grandes movidas y las grandes revoluciones. Fue soldado, por así decirlo, lugarteniente de Miles, con quien por allá en el segundo quinteto de Miles sobre fines de los 60, también contribuyó junto a aquella gran formación al enorme salto cuántico y de calidad también que significó aquella formación de Miles. Posteriormente, un poco un tantito en la fusión con la Weather Report y otro montón de cosas. El hombre estuvo prendido ahí en todo. Vamos a ir escuchando parte de su música. Obviamente una compilación muy, muy escueta, muy miserable, si se quiere, porque el enorme aporte de este hombre, que tenía una cualidad absolutamente respetada y celebrada por todos, que era la de componer. Era un enorme compositor y autor de grandes estándares del movimiento, Wayne Shorter. Bueno, y ustedes saben que a los comienzos de cada temporada también rendimos honores a la música de Michel Petrucciani, por aquella cosa que, bueno, él falleció el 6 de enero del año 99, también en el receso, así que bueno, apenas arrancamos, le dedicamos el espacio a su memoria, a su música. Esta vuelta se la cedimos a Wayne Shorter, que no en la apertura, pero sí en todas las cortinas, nos va acompañando en todas las cortinas y vamos a ir comentando algunas poquitas cosas. Así que bueno, Michel cedió su lugar, al menos por este año. Muy bien. ¿Qué es lo que escuchábamos hace un momentito? Julia Sarr, una muy jovencita cantante senegalesa. Jabut es el álbum que publicó con la producción propia el 27 de enero de este año. Una enorme banda, muchos paisanos suyos, algunos músicos franceses también, y la chica está radicada en Francia. Y asombra a todos, compañeros, colegas, críticos y melómanos como nosotros, dada su sencillez, una calidad y una candidez y una calidez también en su voz y en su música, realmente que asombra. Cierto aire típico africano también, pero obviamente también un tono muy pop en la voz de Julia Sarr. Una tapa muy linda también, que se las debo porque no me traje la clave del fase y se la cambié con unas cosas muy raras que francamente no me acuerdo. De casa no me ayudan tampoco porque me mandaron una que no era. Así que si por ahí logramos conectarnos con el fase, vamos a ir publicando, como hacemos siempre, las tapas de los discos a medida que van sonando. Bien, mucho bla bla, compañeros. Ya empezamos, ¿eh? Un montón de días en casa sin hablar. Bueno, no esperen muchas, y con esto cierro, ¿no? Esta presentación, larga presentación, no esperen muchas novedades, cosas diferentes, no va a haber sorteo de ninguna clase. Estoy tratando, sí, de cambiar las cortinas y algunos separadores, etcétera, etcétera. Porque ustedes saben que aquí el protagonista es la música. Me preocupo por traerles cositas nuevas, siempre cositas nuevas, cositas que van surgiendo, las chicas, por supuesto, como siempre. En este caso, la voz de Nadia Nordhuis, Nadia, sería la pronunciación, Nadia Nordhuis, así como más o menos se dice, esta chica que, pero se me cruzó la data, acá, Nadia Nordhuis. Full Circle publicó Newbel Records el 9 de diciembre de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando al gran saxofonista estadounidense Wayne Shorter, fallecido hace unos poquitos días, a los 89 años de edad. Al comienzo, en la primera de las cortinas, fue Footprints de Adams Apple, publicado por el sello Blue Note en octubre del año 1967, junto a Herbie Hancock en piano, Reggie Workman en bajo y Joe Chambers en la batería, en aquel momento tocando el saxo tenor, su instrumento preferido por entonces. El soprano fue uno de sus sellos más, o sonidos más identificables en los últimos años. Y en esta oportunidad, Enfant Ages de Speak No Evil, también por el sello Blue Note, publicado en junio del año 1966, junto a Freddie Hubbard en trompeta, Herbie Hancock nuevamente al piano, Ron Carter con trabajo y Elvin Jones en la batería. Muy bien, ¿qué es lo que escuchamos recién? Fue la trompetista australiana Nadia Nordhaus, trompetista ella junto a una banda de notables, ¿eh? Fred Hirsch al piano, Thomas Morgan en el bajo y Rudy Rothstein en la batería. Publicó el coquito sello Newell Records el 9 de diciembre del año pasado, 2022. Digo coqueto porque suele tener unas reediciones como ediciones originales, lanzamientos originales también, pero con una calidad fotográfica realmente envidiable y cajas de lujo, presentaciones realmente lujosas. Básicamente es en vinilo y como comentábamos hace un tiempo, no sé a qué se deberá. Quizá alguna estrategia de comercialización. Sabemos que los vinilos son un poquito caros, casi exclusivos. No en el lugar de origen, pero sí por acá. Están comercializando muchos, en este momento, CDs. Seguramente no pensando en el mercado latinoamericano, pero bueno, es otra de las opciones. Newell Records. Muy bien, esta chica ha sido descrita como una de las voces más convincentes que han surgido en su instrumento en los últimos años, ha dicho la prestigiosa Ola Bauchaz. Esta chica, que en este momento está afincada en la ciudad de Nueva York, de hace algún tiempito, y ha participado también como músico de otras grandes orquestas. Por ejemplo, desde el año 2003, es miembro de la Maria Schneider Orchestra, esta mujer ganadora de varios premios Grammy, también de la Darcy James Argueth Secret Society, y de la agrupación, de una de las agrupaciones de la, también músico trompetista, clarinetista israelí, Anat Cohen, de los dos primeros hace rato que no escuchamos nada. Hablamos de Maria Schneider y de Darcy James, Argue. Hace rato que no tenemos ni noticias de ello, pero sí de Anat Cohen, que acaba de publicar, bajo el sello SM, un álbum realmente fantástico en trío, que se los prometo, para próximas salidas. ¿Qué otras cositas? Bueno, hay una larga data con respecto a su territorio musical, ofrecimientos para trabajar en la Berklee, por ejemplo, que la alejaron de la música y de la composición un tiempo, para dedicarse al estudio de obras de Kenny Wheeler, por ejemplo, transcripciones de música, etcétera, para parte de su tarea como docente, pero que ha retomado la pluma para escribir, componer y obviamente tocar. Nadia Nordhaus, Full Circle, publicó Newell Records 9 de diciembre del año pasado 2022. Bien, ahí cito fue. No hay caso con la clave del fase, ¿eh? Mamita querida, no hay caso, che. Bueno, sigamos, estoy bien. Bill Lawrence y Malcolm Legg. Estos dos muchachos, el primero ha pasado por aquí harto, sobre todo como solista de fuera del grupo Snarky Papi. Este grupo ganador, multipremiado, a mí mucho no me mueve. Los Snarky Papi son divertidos en algunos aspectos, pero hasta por ahí nomás, ¿viste? Pasás un poco y te cansa un poquitito. Pero el hombre este, Bill Lawrence, pianista londinense, que, digamos, despunta su vicio por el buen gusto de la música, obviamente que buen gusto para la música de nuestra perspectiva también, y obviamente que la de él también, tocar jazz con grandes orquestas, por ejemplo, y orquestadas y con un cierto aire clásico también. En esta oportunidad se junta con su amigo de más de 20 años de la agrupación, en la agrupación Snack de Papi, Michael Rigg, el bajista creador y fundador del grupo. Tantísimos años viajando y tocando juntos en el grupo, pero es la primera vez como dúo que graban. Este Will You Wish You Were publicó ACT Music 27 de enero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, Lady Day suena de cortinas con el saxo de Wayne Shorter. Falleció el último 2 de marzo a los 89 años, este hombre de los músicos más influyentes de toda la historia del movimiento contemporáneo. The Sweet Sawyer es el álbum que publicó Blue Note en el año 1979, pero es un álbum que fue grabado en el año 1965. Fíjate el tiempo que se tardó el sello Blue Note, artista exclusivo para aquel entonces de aquel sello, el saxofonista. Todo lo que se tardó para publicar este álbum. Nuevamente la banda: Freddie Huber, trompeta; James Spalding en saxo alto; McCoy Tyner, piano; Ron Carter, bajo; Tony Williams, batería. Lady Day. Este hombre que, como decíamos, tenía un sonido realmente muy astuto. Voy a leer parte de la data que fue publicada en la edición del día 2 de marzo del New York Times, una de las mejores semblanzas que he podido leer. Han salido muchísimas, obviamente. Shorter tenía un estilo astuto y confiado con el saxo tenor, identificable al instante por su tono grave y su sentido elíptico de la frase. Su sonido era más brillante en el soprano, instrumento en el que dejó una influencia incalculable. Podría ser inquisitivo, burlón o esquivo, pero siempre con una entonación milimétrica y una claridad de ataque. Su carrera se extendió a lo largo de más de medio siglo, en gran medida por la compleja evolución de jazz durante ese lapso. Surgió en la década del 60 como saxofonista tenor y compositor interno de los Jazz Messengers de Art Blakey y del Quinteto de Mice, dos de los grupos pequeños más célebres de la historia del jazz. Después ayudó a crear la fusión con Davis, obviamente. El comandante de Mice por aquel momento pateó el tablero con la creación de la fusión, pero el hombre también, que era un soldadito de Mice por aquella época, también prendió con la fusión y se ligó con Joe Zawinul para co-crear la Weather Report, que amasó una legión de fans. Estoy siguiendo con la lectura en este momento ahora. También forjó un vínculo con la música popular en colaboraciones marquesinas con la cantautora Joni Mitchell, con Carlitos Santana y el grupo Steely Dan. Con Steely Dan, por allá por el año 77, grabó Aja, un álbum, y además que el hombre tocó en uno de los temas. Fíjate hasta dónde llegó. Algo que lo veíamos como muy común también en Mice, ¿no? Obviamente que después de la Weather Report, incluso durante, él como solista también coqueteó con la música electrónica. Hay una pila de álbumes también de aquella época, digamos paralela, una carrera paralela a la de Weather Report. Bueno, y escribió una pila de temas también que forman parte del cancionero popular a estas alturas, todos estándares de la historia del movimiento contemporáneo, ¿eh? Y algunas cositas más que vamos a seguir leyendo en próximas salidas. Bueno, lo que escuchamos recién, Bill Lawrence, déjame que busco la data, Bill Lawrence and Michael Lake, Where You Wish You Were, publicó ACT Music el 27 de enero. Esta gente que decíamos, ¿no?, compañero de aquella enorme agrupación muy, muy popular, muy famosa, los Snarky Papi, compañeros durante más de 20 años. Nunca habían grabado juntos. Sí, el pianista Bill Lawrence ha tenido una carrera como solista, por lo menos conocida para nosotros, seguramente algunos de nosotros, otros músicos también, seguramente el bajista Michael Lee también, pero nos llegó mucho más la noticia de la música de Lawrence por su estilo, y en esta oportunidad tocan juntos los dos, en el caso del bajista haciendo algo absolutamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, incluso lo que podemos escucharle tocar en el Senar Kipapi, toca el oud y otros instrumentos acústicos de cuerda. Él explica por ahí que él viene de familia griega y que se ha, junto con su hermano, se han un poco interesado en la música popular griega y en los instrumentos también populares de aquel país. Creo que tanto a Michael como a mí nos mueve la idea de superar los límites, lo cual es importante, pero este álbum es diferente, dice Lawrence. Cada idea compositiva tiene mucho peso y todo tiene un propósito muy específico. No había ninguna sección rítmica tras la que esconderse, solo melodía y acordes. E instintivamente intentamos crear un lugar al que la gente quisiera ir, que le resultara reconfortante. Creemos que ahora, quizás más que nunca, hacen falta lugares así. Bueno, y por ahí habla de que este álbum no es un álbum de fusión de world jazz y nada que se le parezca. Billy y yo teníamos muy claro que no pretendemos que este proyecto tenga nada que ver con replicar ningún estilo regional con raíces profundas. Nos hemos comprometido a crear algo que sea exclusivamente nuestro, aunque conserve ciertos elementos de géneros musicales ya establecidos. Bueno, la vieja y conocida fórmula de la fusión del jazz con lo que ande dando vuelta por ahí. Bill Lawrence, Michael Leake, Where You Wish You Were, ACT Music, 27 de enero de este año. Bueno, sigamos. Dan Costa con Beams, este muchacho, bueno, pero vamos a comentarlo después. Dan Costa publicó Beams el 1 de enero de este año. Reunió una banda, este muchacho pianista británico londinense, reunió una banda impresionante. John Battuti al contrabajo, Paulinho Vicente batería, Dave Douglas trompeta, Teco Cardoso saxo alto, Mike Sterling guitarra eléctrica, Dave Liman saxo soprano, el enorme y eterno Hermeto Pascual en percusión y la voz, la dulce voz de Ambocato. Dan Costa, Beams. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Dan Costa con BIMS, publicó una producción propia el 1 de enero de este año, lo acompañan, una formación enorme, ¿eh? John Patitucci al bajo, Paulinho Vicente en batería, Dave Douglas trompeta, Teco Cardoso saxo alto, Maggie Sterling guitarra, en el único tema que acabamos de escuchar recién, Dave Lehman saxo soprano, Hermeto en percusión y la voz de Ambocato, la única voz en apenas uno de los temas también. Bueno, este muchacho que dice que este álbum es una celebración de la luz en alguna de las formas físicas y metafísicas clave de los animales no humanos destaca parte de los temas que componen el álbum, Paw Prince a las plantas en Cipres de la infancia en acalantando, así es, a la libertad en Caminao y la contemplación en Viewscapes. De lo urbano en el Spark of Motion, de lo rural en el Entao, así como lo celestial en Beams y Starlight. Hay una cantidad fantástica, ¿no?, de comentarios muy, muy elogiosos de sus gente que ha participado en este álbum, como otros, como por ejemplo Jack Mollenbaum. Me gustó mucho su musicalidad, refinamiento y estilo compositivo. Me siento orgulloso de poder colaborar en este toque de belleza que se da al mundo y a sus gentes, Jax Morrenbaum. Bueno, Maggie Stern, sigue haciendo lo que haces, es increíble, maravilloso, Randy Brecker, melódico y elegante, Simon Blake, y así una cantidad también, Toñiño Horta por ahí, felicitaciones por el buen gusto en solos de piano y composiciones avanzadas, dice, claro, porque se ha trasladado en alguna oportunidad al Brasil para tocar junto a Hermeto y a otros músicos como Teco Cardoso también, Paulinho Vicente en batería, y ahí juntarse con otros grandes monstruos de la escena brasilera. Vos sabés que cuando este álbum apareció, tengo que decirlo muy cortito así, por una agradecido, enormemente agradecido, por esta consideración que tuvo este hombre para con nuestro espacio, cuando apenas fue publicado en nuestra web, en la sección Recomendados, se puso en contacto conmigo agradeciendo que nosotros difundiéramos su música y me pidió, como si yo fuera un gran crítico de... Me pidió, cosa que yo le aclaré, mirá que lo mío nada que ver, no soy ni músico, no soy ni crítico, ni nada. Comento y digo lo que me sale desde el alma, ¿no? Bueno, fenómeno, eso es lo que yo espero. Me dijo y me pidió que le escribiera un pequeño review para poder publicarlo en su web. Así que bueno, eso hice, enormemente agradecido a él y nosotros también por su consideración, ¿no?, por su gesto, ¿no?, tan simpático y tan humilde. Dan BIMS, Dan Costa BIMS, eso es lo que quise decir. Bueno, ahí fue. ¿Con qué seguimos ahorita? Seguimos. Uy, qué lindo esto. Omar Sosa y Tiganá Santana, Iroko, publicó Celo Sex el 20 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fantástico lo que escuchamos recién. Esto fue Omar Sosa. Espera que acomodo acá. Omar Sosa y Tigana Santana. Iroko publicó Cielo Sex el 20 de enero de este año. Este álbum fantástico. Una vez más, Omar Sosa hace una reverencia directa, ¿no?, a Mamá África, como él le gusta decir, a todos sus ancestros y a la música, obviamente, y a toda la cultura yoruba, que él, a la que él le rinde homenaje permanentemente. En esta oportunidad se junta con el guitarrista brasileño Tigana Santana. Una reverencia, estoy leyendo por aquí una data obtenida de la web. Iroko es el tema que escuchamos y que le da título al álbum. Una reverencia a los Orixá, que representan los que vinieron antes y los que están por venir. Un saludo al tiempo que puntúa historias pasadas y presentes para desarrollar un diálogo centrado en un futuro común. El Iroko, del Yoruba Iroko, guardián de los ancestros y de los antepasados, es la fuerza de las variaciones meteorológicas y al mismo tiempo un bosque centenario, o el propio colectivo de árboles grandiosos, el útero de la naturaleza que alberga a todos los Orixás, el primer árbol que se plantó en la tierra, el Orixá. En África, el Iroko vive en el árbol que lleva su nombre. En Brasil, donde este árbol no es autóctono, se le atribuyó la grandiosa gameleira blanca. En Cuba, es la ceiba. Es, en la diáspora afro-brasileña, el Orixá, que equivale, entre los descendientes de los bantúes, al Kitembu Inquise, el viento transformador, la vida, la muerte, el árbol como cuerpo del tiempo. Bueno, y acá voy a leer cortito una frase de Carlos Moore, escritor, investigador y científico social de historia y cultura negras. Tigana y Omar son dos espíritus innovadores de la escena musical contemporánea que tienen mucho en común, estructuran composiciones complejas a través de oídos sintonizados con sus respectivas cosmovisiones procedentes del África subsahariana, candomblé en Brasil y santería en Cuba. Así, textual y emocionantemente, hablan de las mismas deidades ancestrales yoruba y son capaces de crear un diálogo en África, de África consigo misma, desde diversos puntos de vista, puertos de entrada y a través de los mares. Un diálogo de concepto futurista y cósmico, aunque contemporáneo en su atractivo, respaldado por un conjunto de instrumentos subsaharianos que añaden urgencia melódica al discurso. Y otra tantísima cantidad de cosas, muchas experiencias, vivencias que la grabación de este álbum ha movilizado en ellos mismos, una cantidad enorme de data que vamos a dejar, porque no vamos a coparnos con el bla bla, venimos bien. También venimos que me parece que traje poca música, ¿eh? Estamos escuchando, ya salteándonos un poquitito en el tiempo, ¿no?, en la carrera musical de Wayne Shorter, estamos escuchando uno de los álbumes. Yo, ¿cómo escuchaba este disco? Tenía obviamente el vinilo, ¿no?, de la Weather Report, un álbum ya publicado por el sello Columbia en febrero del año 83, Two Lines, Procession, es el álbum, una etapa muy muy linda también. Joe Zawinul, obviamente en teclados, Wayne Shorter, saxo, tenor y soprano, Omar Hakim, batería, Victor Bailey, bajo, José Rossi en percusión, y por ahí la voz de los Manhattan Transfer. La cantidad enorme de músicos que han participado en la Weather Report, obviamente la base estaba ahí, Peter Erskine obviamente también, Manolo Badrena, una cantidad enorme de músicos que han pasado, uno puede ver, la base estable más o menos era esa. Pero Victor Bailey se ha incorporado, estoy leyendo por aquí, Victor Bailey y José Rossi se han incorporado posteriormente a la base más famosa, o por lo menos la más conocida, con Peter Erskine, decíamos Manolo Badrena, bueno, Wayne Shorter. Una pena enorme. Estamos disfrutando la música, ¿no? Celebrando la música, pero celebrarla de esta manera, celebrarla a través de un recordatorio para alguien que ya no está, pero que ha dejado el legado enorme y que ha tocado hasta prácticamente sus últimos momentos, no en los últimos meses, que estaba ya con algunas secuelas, ¿no?, de su larga enfermedad, pero el hombre se dio el gran gustazo de ganar un Grammy, ganó un Grammy al mejor solo improvisado de jazz por el tema Especies en Peligro, un tema compuesto por la bajista y cantante estadounidense Esperanza Spalding. Participó también en aquella oportunidad nuestro pianista y paisano Leo Genovese, santafesino Leo Genovese, ex pareja de Esperanza Spalding, y que grabaran en vivo este Live at the Detroit Jazz Festival, donde el tema este que comentábamos recién ganó el Grammy en la última premiación al mejor solo improvisado de jazz. Así que el hombre en su casa, en los últimos semanas de vida prácticamente, tuvo la enorme satisfacción de ganar un Grammy más en su enorme carrera, Muy bien, vamos a seguir. Ahí fue Omar Sosa. Esto, qué lindo, me gustó también. Y tiene que ver un poquito con, hablábamos de reconocimientos, de homenajes, etcétera, etcétera. Y cayó este álbum por la Orquesta Nacional de Jazz de Montreal. La Orquesta Nacional de Jazz de Montreal es un proyecto gubernamental, si mal no recuerdo, donde van intercalando así los directores, cada uno seguramente ganar el concurso a través de una propuesta determinada. Se van sorteando y se van intercalando, esa es la palabra, se van intercalando los directores. Obviamente cada director viene con una propuesta diferente. Así que es muy interesante poder observar cómo va variando la música de la Orquesta Nacional de Jazz de Montreal. Y en esta oportunidad un homenaje a la música de Miles y de Wayne Shorter, de aquella época en la que tocaban juntos. El álbum es Miles Smile, Wayne Shines, publicado por la propia Orquesta Nacional de Jazz de Montreal el 27 de enero de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esta fue la Orquesta Nacional de Jazz de Montreal, Miles Smile, Wine Shines, publicó una producción propia el 27 de enero de este año. 7 temas que recuerdan un homenaje, ¿no?, a la trayectoria del legendario quinteto formado por Miles, que comentábamos hace un momentito, ¿no?, formado por Wayne Shorter, Herbie Hancock, Rock Hardy y Tony Williams. Incluye temas de clásicos de aquella época como ESP, los álbumes, ¿no? Pero el tema, además, el tema que escuchamos recién, Miles Smile y Nefertiti. El tema que escuchamos recién, decíamos, ESP, un tema de Shorter, donde destacan la participación solista, ¿no?, del piano de Charles Trudell y la guitarra de Nick Ferron. Entre tantísimos componentes, decimos que es una enorme banda. Este álbum fue grabado en vivo el 14 de septiembre del año 2019, bajo los arreglos y la dirección de Jean-Nicolas Trottier. Bueno, comentábamos hace un momento, ¿no?, un proyecto en el que forman parte músicos titulares de la orquesta. Se van rotando los distintos proyectos bajo la dirección de diferentes directores, y obviamente también, como es muy dable en la enorme cantidad de bandas que hemos publicado, hemos puesto por aquí, bandas europeas fundamentalmente también, un hecho muy común que las bandas inviten a músicos consagrados, músicos, y además que también realicen obras por encargo, ¿no? Formada en el año 2012 por el director y productor Jacques Loren. Bueno, allá fue. Estamos escuchando, cierro por aquí, estamos escuchando de Cortinas, Limbo, un álbum liderado por el pianista francés Michel Petrucciani. Power of Three, publicó Blue Note Records en el año 1987, grabado en vivo en el Festival de Jazz de Montreux. Bueno, en el año 1986. Jim Hall en la guitarra, Wayne Shorter, saxo, tenor y soprano, Michel al piano, como decíamos hace un momentito, aquí lo juntamos. Michel Petrucciani se dio la apertura a las chicas en este caso, rompiendo un poquito el ritual de inicio, además también dando lugar a las cortinas en todo el programa de hoy, que ya casi está terminando. Nuestro primer programa del año, a la música de Wayne Shorter, una casi miserable, ¿no?, pasadita por la enorme obra de este hombre, el legendario saxofonista que falleció a los 89 años el 2 de marzo último pasado. Decíamos que estamos casi por irnos, porque vos sabés que traje poca música, no se queda nada más que la despedida. Qué lástima, ¿no?, porque tantas ganas, tanto esperar arrancar y nos vamos temprano. Bueno, Ananda, que está de no sé qué hora acá, contenta ella, de las 4 de la tarde, mamita querida, son las 10, casi media. Nos vamos a ir con Dave Starkel Trio, Prime, publicó el sello propio del guitarrista estadounidense Strixon el 10 de febrero de este año. Estrena banda para esta publicación, Jared Gold en órgano y McClendy Hunter en batería, Dave Starkel Trio. Déjame decirte que retomamos también esta costumbre nuestra de los martes de disco completo. El martes que viene, ya, vos sabés que no me, el Espenberg Trio, no me puedo acordar qué álbum, Espenberg Trio. Pensé que había traído la data por acá, pero no la traje. Espenberg Trio, ya lo vamos a publicar. Date una vueltita por nuestro blog, por nuestra web, aldemedianoche.com.ar, para toda la información que pueda interesarte. Juan Carlos Preus con la presentación de la producción del día de hoy. Ananda Melero Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.